Arrancaré a la piel solo por verte reír. Me compraré un jaguar para pasear junto a ti. Necesito todo el tiempo de mi vida para hacerte el amor. Si este tiempo no me alcanza, seguiré en mi reencarnación. Oh, my love, mi dulce castigo amargo. Oh, my love, pídeme algo más para estar cerca de ti. Drógame con tus besos hasta alucinar. Yo morderé tu cuerpo toda la eternidad. Cuando estemos extasiados, viajaremos dentro de una espiral. Tus caprichos son espinas en mi lengua que no puedo arrancar. Oh, yeah. Oh, my love. Un delirio en un instante. Oh, my love, ¿qué quieres de mí? Distorsionas mi calma en tu insaciable campo. Paraíso arrogante, tortúrame. Amorcito de luto, sexos intoxicantes. Es un mal necesario el verse así, todo por verte reír, estar muy cerca de ti, solo por verte reír, estar muy cerca de ti. One, two. Tus caprichos, tu deseo, tu consentimiento, todo lo que tú anhelas para ti en el momento, para estar cerca de tu cuerpo y tener tu sonrisa. Teme lo que quieras, teme lo que necesitas.